no hay trabajo, hay hambre. No es justo que se llenen la boca diciendo que va a haber cambio, que hasta el año que viene, octubre, va a haber un cambio. Y mientras tanto, el pueblo humilde es la que está sufriendo, está pasando necesidad, está pasando hambre. Y respecto a eso, nadie hace nada. Entonces, esta medida de lucha nosotros también nos sumamos como provincia para demostrarle al pueblo, al Estado, que en la cual nosotros también estamos hoy presentes.